de manos y de pies. Le pusieron contra la pared y un día cualquiera al amanecer le acribillaron entre 5 o 6. Él era mi amigo, compañero, fue de nobles ideales, de sueños y de fe. Un día lo pusieron contra la pared y lo acribillaron entre 5 o 6. Adiós, amigo, adiós, que encuentres al llegar al sitio donde vas la paz del amor, que solo por buscar justicia, paz y fe te fueron a clavar contra la pared. Ha pasado el tiempo, he vuelto al lugar donde sus verdades le hicieron callar. De la única forma que lo sabe hacer, quien tiene la fuerza, quien tiene el poder. Hoy que desde arriba, hoy me ves cantar junto a tu recuerdo que no sé olvidar. Sabes que contigo no murió tu fe, que me la dejaste contra la pared. Adiós, amigo, adiós, que encuentres al llegar al sitio donde vas la paz del amor, que solo por buscar justicia, paz y fe te fueron a clavar contra la pared. Adiós, amigo, adiós, que encuentres al llegar al sitio donde vas la paz del amor, que solo por buscar paz y fe te fueron a clavar contra la pared. Te fueron a clavar.